Dejó a la muerte vencida, Él resucitó. La tumba vacía y resucitó. Dejó a la muerte vencida, Él resucitó. Él es la resurrección, nunca morirá.